chica se fue. Yeah. Yo loco estaba de amor, mas ella se fue. Mi amor, a menos se fue. Yeah. La libertad la perdió por mi gran querer. Y un billete compró para un tren muy lejano. Solo la ida compró, no regresó. No sé por qué de mí se alejó, apartando y dejando mi amor. En vez de comprender que sin ella no puedo, ya no puedo vivir. Triste pido que estoy, mi chica se fue. Yo loco estaba de amor, mas ella se fue. No sé por qué de mí se alejó, apartando y dejando mi amor. En vez de comprender que sin ella no puedo, ya no puedo vivir. Triste pido que estoy, mi chica se fue.